vida al andar, escalar en tu nombre el penal, reír con humor el gozar, la mano que da su calor, es unir el camino a llegar. Amistad es el fin compartir. Las creencias de un mundo mejor, la justicia, la paz, el honor, el tener una patria común que nos une con su libertad. Amistad es el fin compartir. Las creencias de un mundo mejor, la justicia, la paz y el honor, el tener una patria común que nos une con su libertad.